haciendo parrandas por la calle y tira mis penas al olvido. Trae los recuerdos inolvidables que me hicieron feliz cuando niño. El abrazo tierno de mi madre y del compadre querido. Y tengo que volver al valle a tirar mis penas al olvido. Tú eres la grandeza de mi folclore, por eso en el alma te llevo. Y tengo que volver al valle, tengo que volver al valle, tengo que volver al valle, tirar mi pena por las calles. Tirar mis penas por las calles.